Callejuela de la O. Ahí quedaban estos sones de esta marcha de Francisco Joaquín Pérez Garrido, Paco Lola y Martín San Fernández. Una marcha que trae muchas evocaciones de las primeras salidas de esa Virgen de los Dolores. En el primer recorrido que hiciera hace ya cerca de, creo que fueron 11 años que vienen saliendo por las calles ubriqueñas. Y hoy, como Viernes de Dolores que es, donde ya es la Semana Santa inminente, le hemos querido recordar en este día en que está en Bezamano desde por la mañana. Buenos días, empieza aquí Aire de Pasión, el programa de Cofrade Radio Ubrique, que le vamos a llevar todas las noticias, cofrades, que se amontonan día a día, y hoy, Viernes de Dolores, estamos en el S. Bezamano de la Señora de los Dolores, que ya quedó expuesta esta mañana. A las 9 de la mañana se abrieron las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la O, y está allí para que todo el que quiera pueda visitarla. Y tenemos al otro lado del teléfono a Sonia Fernández. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás ahí en la parroquia haciéndole guardia a la señora? Sí, aquí estamos, unas pocas. Unas pocas. ¿Desde qué hora estáis ahí? Desde las 10. Desde las 10 de la mañana. ¿Y cómo va llegando gente? Muy bien, mucha gente, muchas excursiones de niños y muchos colegios. ¿Se está haciendo la ofrenda floral, esa que se hace todos los años? Sí. ¿Y esto consiste en que tenéis ahí un claveles y te lo vais, no? A la gente, para que se lo ponga. ¿El traslado del paso, cuándo se efectuará? Pues esta noche, después de la misa. La misa que será a las 8:30, ¿no? Sí. ¿Cómo está la Virgen vestida para el acto? ¿Qué? Pues muy bonita, muy bonita está. ¿Había hecho muchos ensayos? Sí. ¿Y cuántas? ¿Habéis muchas? ¿Este año cuántas costaleras contáis? ¿Hay algunas nuevas ahí que...? Sí, habemos nuevas, unas 30 por ahí. ¿Estás ya nerviosa con la hora de la salida? Yo sí. Sí. ¿Qué es lo que más te pone nerviosa de la procesión? Cuando suena la música. ¿Cuando suena el himno? Sí. A la salida. Y ya sale ya, a soltarlo todo. ¿Qué sitio te gusta más de todo el recorrido? A mí el encuentro. ¿El encuentro? ¿Por qué te gusta eso? Porque es donde más gente hay. Yo qué sé. Es emocionante, ¿verdad? Sí. Es emocionante, hay muchísima gente que está esperando el recorrido. Ese encuentro que se hace en la confluencia de la calle San Sebastián con la calle Magdalena, donde se junta el paso del Santísimo Cristo Yacente, que viene de la plaza del Ayuntamiento hasta allí, hasta la confluencia de la calle, esperando a la Señora de los Dolores, que viene con ese andar característico, elegante, de la mujer ubriqueña, que la llaman como un bando de palomas blancas, por esa calle Ubrique, cuando se pierde ya, subiendo la calle Magdalena, que se pierde arriba, es una estampa bellísima de este Viernes Santo, que no se lo debe perder nadie. Yo creo que es uno de los sitios bonito. Más bonitos. Entonces, ¿estaréis ahí durante todo el día? Sí. Vais a estar haciéndole guardia a la señora. Y claro. ¿Qué les quiere decir a la cuadrilla? ¿Quiere decir algo a tus hermanas? A la cuadrilla, porque se tranquilice. Que se tranquilicen. Que se tranquilice, que son las mejores. Que son las mejores. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sonia. Te dejamos ahí con esa guardia y esa la Señora de los Dolores, que estará, como decimos, durante todos los días puesta en Bezamano. Buenos días. Hasta ahora. Gracias. Y bien, ahí quedaron estos sones de esta marcha de A la Gloria, de Miguel Ángel Font Morgado. Estupenda marcha de agrupación musical. Una marcha que está ensayando y hemos estado oyendo por ahí en estos días de la agrupación del Santísimo Cristo del Calvario, como estaban ensayándola magníficamente. Pues seguimos con el... con los días de la Semana Santa y te llegamos al Domingo de Ramos, donde tenemos la procesión de la borriquita de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal a Jerusalén. Y para ello vamos a hablar con Juan Miguel López. Buenos días, Juanmi. Buenos días, Olegario. ¿Cómo está todo ya? Pues prácticamente todos los detalles ultimados, ¿no? Pendientes de lo que es la vestimenta de San Pedro y San Juan, que estarán esta tarde. Y lo que es la colocación de flores, pues que se retrasará, como siempre, a la mañana de mañana sábado. ¿Estáis trabajando a tope hasta la tarde, verdad? Tú, mejor que nadie, sabes lo que conlleva poner un paso en la calle y sabes que la semana anterior, pues, no hay ni día ni noche, ¿sabes? Estamos todos... Gracias a Dios, contamos con un grupo amplio, compacto, y que el que puede por la mañana, pues va por la mañana, y el que no por la tarde, el que no por la noche, y... entre uno y otro, pues, está ya casi todo montado. ¿Tenéis ya la cifra de personas que van a participar en el cortejo? Pues, aproximadamente, lo que es acompañamiento de niños y demás, sobre unas 80 personas. Este año, pues, han hecho unos 55 trajes nuevos de niños. Creemos que van a hacer unas 80. Y después ya, pues, entre lo que es hermanos mayores, párrocos, costaderos y capataces y demás, pues, seremos otros en torno a 80, 100. Entonces, ya creemos que sobre unas 250, 300 personas. Sí, se va incrementando ya ese cortejo y esa procesión que cada año va más. Y creo que cada vez que se va a seguir implantando y consolidando, que es lo bueno... Y una procesión por la mañana que tiene otro matiz. Tiene otro cariz, otro color, otro... Y también lo bueno que es que vamos sumando adeptos a este mundo cofrade, ¿no? Yo creo que es muy importante para que en un futuro de aquí pues pasen al resto de hermandad de Ubrique, que es muy necesario un apoyo para que esto siga para adelante. Recuérdanos el horario y el itinerario. Pues el horario es salida del convento a las 5 de la tarde, ¿vale? Y el itinerario es, pues, salimos desde el convento, Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Avenida de la Esperanza, reviramos lo que es en Mercadona hacia Callejones, hacemos lo que es todo Feliz Pascual entero, y ya es Calle Real, Calle Agua, Parra, y otra vez de vuelta al convento. ¿Tenéis preocupación por las noticias climatológicas? Sí, la verdad es que un poco pendientes del tiempo hora por hora, que vemos que no cambia, pero a la hora lo vemos 3, 4, 5 veces, ¿sabes? Sí. Vemos que la verdad los augurios no son buenos, pero hay que esperar última hora. Y ver que el Señor dictará el domingo lo que hacer o lo que no hacer. Hay que esperar última hora. El tiempo son muy cambiantes y yo ya, por las experiencias que hemos tenido, y además el último mes pasado, cuando fueron esta fiesta de carnaval que hubo, dijeron unos pronósticos fatales para el día de la fiesta, y después aquello estuvo, no cayó ni una gota. Tampoco nos podemos fiar mucho de los pronósticos que se hacen a largo plazo. Hay que esperar y ver. Si no salimos, pues que nos sirva para acicate para el año que viene todavía, hacer lo mejor y prepararlo mejor y disfrutar el Señor durante el año, que yo creo que es importante. Pues sí, eso es lo que se debe hacer para fomentar esta nueva devoción en Ubrique, que ha surgido y yo creo que se está consolidando bastante en los años que lleva, porque es una imagen que era muy esperada en Ubrique también, ¿verdad? Sí, yo creo que la gente que tenía niños, yo creo que la ansiaba, ¿no? Porque un poco le unía a la Semana Santa, ¿no? Es verdad que tanto miércoles como jueves y viernes, pues hay muchos niños que acompañan a las imágenes, pero yo creo que esto es acercar al Señor a los niños, que es muy, muy, muy importante, ¿sabes? Pues deseándote que tengamos una feliz estación de penitencia, que tengamos todos los cofrades esa estación de penitencia del Domingo de Ramos con la borriquita, que sea un domingo, como se suele decir, de palma, sol y de ramos y de olivo. Pues un abrazo muy fuerte y que tengáis buena estación de penitencia. Buenos días, Juanmi. Gracias, Olegario, y que tanto nosotros como cautivos y nuestro padre Jesús Nazareno en sus distintos pasos, pues igualmente tengan una estación de penitencia en condiciones, ¿no? Porque el trabajo de un día, digamos, el trabajo del año, pues tenga ese culmen, que es esa salida de penitencia, esa estación de penitencia, que esto no es que tú un día saques una imagen, sino que se llevan 365 días trabajando y que esa gente que ha llevado su tiempo, no ha estado con tu familia, ha tenido problemas, pues que disfruten, que sientan al Señor y que lo hagan suyo, porque esto que hacemos nosotros no es nuestro, ni es de los que están en las hermandades, ni en los grupos, es del pueblo de Ubrique. Yo creo que eso es lo importante, que esto es una costumbre del pueblo de Ubrique. Pues muchas gracias por habernos atendido esta mañana, Juan Miguel. A ti, Olegario. Ya, buenos días. Y bien, seguimos en nuestro programa y hoy nos acompañan aquí Antonio Chacón y Juan Antonio Rivas, que son de la agrupación musical ubriqueña, que tantísimos años llevan acompañando a las imágenes de Ubrique por sus calles. Y los tenemos aquí para que nos hablen de cómo llevan los prolegómenos esto de la Semana Santa. Bueno, ya empezamos después de la Feria de Ubrique, empezamos ya con todo el tema de la Semana Santa y, bueno, metiendo partituras nuevas y las partituras que teníamos ya de años anteriores, y los ensayos, pues, como siempre lo hemos estado haciendo, los lunes, los miércoles y los viernes. Y, bueno, ya le estamos dando prácticamente el último toque a las últimas piezas que nos quedan ahí por matizar un poco, y creo que está la cosa ya en activo para empezar este miércoles, vamos. ¿Cuántas habéis metido nuevas? Pues nuevas hemos metido, creo que han sido cinco marchas nuevas. ¿Y son que antes las pide, o son que se ven como de más? Porque siempre hay marchas que se ponen como de moda. Sí, vamos, por regla general, pues hay marchas, la verdad, como la del En María, perdón, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Del Dulce Nombre. En María en del Dulce Nombre, que son piezas que se ponen nuevas, mayormente porque salen a la luz, y bueno, y la verdad que ahora mismo en Víctor Manuel Ferré, pues la verdad que está sacando una buena marcha, está dando que escuchar todo su marcha, porque bueno, han sacado un tipo de marcha que la verdad que ahora mismo están en el palito casi una mayoría de él. Fuera parte también, pues, otra marcha nueva que hemos sacado, que es Acordes de Pasión, que la ha sacado un componente de esta agrupación, David Morales, y bueno, pues otra marcha también que la verdad que es muy bonita. Y, en fin, pues hemos sacado también Azul y Plata, o sea, marchas que están, bueno, que hemos visto que son para meterlas y tocarlas en la calle. Reina del Amor, o sea, las que hemos tocado en el concierto prácticamente son marchas nuevas. Nuevas todas. ¿Y cuál es la marcha del otro día que tocaron en el pregón que gustó tanto a la gente? Que estaban comentándolo, una marcha nueva. Bueno, yo creo que sería Azul y Plata, ¿eh? Azul y Plata. Sí, que es de Marbizón. Nueva. Sí, bueno, nueva para nosotros. Sí, nueva, que no se ha puesto aquí todavía. Perdona, la que gustó más quizás sería la última, que era el Dulce Nombre de María. Sí, era, creo que la fue la última. La última. Dulce Nombre de María. Ah, que la verdad, Dulce Nombre de María, sí. Dulce Nombre. Es que estuvo comentando usted que una marcha que no la habían oído, no estaban muy acostumbrados a oírla, y había gustado bastante en este pregón. ¿Qué le parece a ustedes el pregón? Bueno, la verdad, bueno, a mí me pareció muy sincero y muy claro. Yo creo que le llegó a todos los asistentes bastante bien, porque claro, en los pregones pues se espera otro tipo de charla, otro tipo de charla, Pero vamos, se ve que este señor fue completamente sincero, de una forma hablando muy abierta, que para mí, vamos, yo creo que de los pregones que he escuchado es el que entendió más en una palabra. ¿Fue el que escogió las marchas, el hombre? Sí, sí, a última hora, bueno, me llamó a última hora y la verdad, pues me cogió unas marchas que unas teníamos y otras no. La verdad, entre las que yo le dije, las que él me dijo él, pues él mismo escogió las marchas. Él está acostumbrado a escuchar marchas. Y me cogió las tres marchas estas, Azul y Plata, El Dulce Nombre de María, y Amanecer con Triana. Amanecer con Triana. Son las marchas que me cogió él. La verdad que fueron tres marchas que la verdad que a nosotros las teníamos, bueno, las hemos tocado en el concierto, las habíamos tocado dos de ellas en el concierto, las teníamos bien preparadas y él mismo, pues bueno, él mismo vino y me felicitó por lo que, como había escuchado las marsas, que las marsas, la verdad, que las había escuchado bastante bien. ¿Le había gustado? Le había gustado bastante. Él mismo me saludó y que las marsas la habían encantado. Sí, la gente quedó muy, muy satisfecha cuando escucharon la interpretación. Y además, la última, esta de Dulce Nombre, también se comentó bastante de que era una marcha que gustó bastante. Esta del Dulce Nombre. Bueno, nosotros le hemos hecho ahí un poquito, la verdad que le pega bastante. Le hemos metido una parte con las cajas chinas, que la verdad la marsa no la lleva, pero nosotros se la hemos metido, y la verdad que parece que le da otro ritmo también a la marsa, ¿no? En fin, y queda muy bonita, vamos. ¿Qué es lo que más se pide a la hora de salir en una procesión? ¿Qué marcha? Bueno, por lo general se basan siempre en lo clásico, se puede decir, y en las que, en una palabra, pues también tienen practicada a la hora del paso. Entonces, por lo general, el repertorio habitual hay que llevarlo. Claro. Porque es que es normal. O sea, a pesar de que nosotros, por costumbre, tenemos a la hora de formalizar un concierto, siempre procuramos de interpretar marchas nuevas, o sea, marchas que no sean conocidas para estos casos. O sea, llegan unas que llegan a la gente, porque la música, sabemos que la música la tenemos que sentir. Si la música no se siente, entonces la marcha no se entiende, aunque no entendamos mucho de música, pero si se te cuela, y entonces lo que gusta. Entonces tratamos de poner diversas de ellas para los conciertos que sean nuevas, para que se conozcan, y entonces de las cuales queda esa criba de esa marcha, que, por ejemplo, como la que estamos hablando del Dulce Nombre, porque es una marcha que llega bastante, se entiende bien. Pues de esas del concierto, por ejemplo, esta que se queda, pues esa ya es una de las que se queda en el tintero. Sí. Pero el resto no se puede quitar, por ejemplo, como el Dulce Nazareno, A Ti Manuel, claro, Gran Poder, Manos Costaleros. Lo clásico. Lo tenemos que meter en el repertorio. Nosotros tendremos aquí alrededor de unas 35 marchas. Y entonces es una cosa muy normal que entre los músicos, otra vez vamos a tocar la misma. Y hay que decir, no, pero es que las tenemos que llevar. Claro. Es que las tenemos que llevar, porque es que te las piden. Es que ya de antemano te lo dicen. Y dicen, escucha, mira, esta que venga en el repertorio. Sí. Eso hay que llevarla. No creo que nos pase a nosotros solos. Claro, no pasa a todo la el demás mundo. Banda igual. ¿Cuántas marchas lleva entonces en el repertorio? Pues 38, una cosa así. Unas 40 marchas, porque aquí en la lista faltan unas 40 marchas más o menos. Aproximadamente. 40 marchas. Esto es un esfuerzo grandísimo de ensayo. Porque date cuenta que repasar cualquier marcha, pues no se repasa porque cada marcha puede durar los 4 o 5 minutos. Sí, de claro. Los 4 o 5 minutos ajusta 40 marchas. ¿Qué te da tiempo a ensayar en una noche, en una tarde, ¿no?, del ensayo, ¿no? Pues un ensayo que dura una hora, hora y media, pues imagínate si hay que dar corte por rectificar cosas, pues puede ensayar 5 marchas, 6 marchas, no puede ensayar más. En una procesión de más o menos como la calle que Ubrique, ¿cuántas marchas se suelen tocar? Se pueden. Depende. O sea, hay veces, o sea, aquí en Ubrique, pues bueno, se pueden tocar. Si te digo, empezamos el miércoles hemos llegado a tocar hasta creo que conté 27 marchas. ¿27 marchas? En el cautivo, que llegué a contar hasta 27 marchas. Otras veces pues hemos contado 12. Es que depende del recorrido, depende si hay una mala suerte de que empieza a caer una gotita, entonces ya se tocan menos. Vamos, hay que salir corriendo. Perdona, te digo los primeros años del cautivo, que, bueno, que creo que le daban un movimiento al en al Cristo, o sea, le daban un movimiento y cada vez que le daban un movimiento pues te exigían una marcha, y la verdad que no es que voy a poner ahora yo como tienen que hacerlo ni nada, claro. Pero que se puso un poco que ya se hizo un poco pesado, ¿no? Lo que tanto movimiento con, en fin, creo que ya van entrando y van viendo y la verdad que lo están haciendo bastante bien. Yo creo que en fin, ya la cosa un poco más parada de tanto movimiento con el Cristo. Ya que hablado no, la práctica hace maestro. Claro. Añadir un pequeño comentario al tema de tanto número de marchas. Es que nosotros tenemos, o sea, la actividad que tenemos en Semana Santa, tenemos el cautivo. Sí. Después vamos a San Pedro, que tenemos una imagen de una dolorosa. El jueves, el viernes tenemos aquí otra dolorosa. Y el domingo resurrección. Entonces, claro, tienes que adaptar, o sea, todo lo que hay. Todo lo que hay y diversos tipos de marcha. Sí, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Se puede tocar lo que haya. Sí, pero no es lo mismo un miércoles que un viernes. Exactamente. Claro, es normal. Entonces, tienes que tener ese gran repertorio para tú puedas escoger. Incluso hay que reconocer también que hay alguna que hace un año que no se toca, y a lo mejor lo que dice Antonio, no nos ha dado ni tiempo de verla. Entonces, si a lo mejor ya se toca una vez y no ha salido como ha tenido que salir perfecto, pues no se pone. Pero como tiene repertorio, pues no tiene problema ninguno. El problema es cuando no tiene. Cuando no tiene. Y repetir. Eso era los años aquellos de. Sí. ¿Ya? De cuando había poquito, éramos un pequeño grupo. Claro, y no podían montar marcha. Entonces no tenían más remedio. Claro. Pues hablando de Viernes Santo, tenemos también con nosotros a Manuel Gómez Toro. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Qué hay? Manuel Gómez Toro, que es el capataz del Santísimo Cristo yacente de la Hermandad del Nazareno, y también otro cargo que tiene, el presidente de la agrupación de San Antonio, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya tenemos el Cristo en el paso? Ahora mismo está aquí en el paso, lo estoy viendo, vamos, que viene, que hay una excursión aquí y está ahora mismo montado en el paso. Ya habéis tenido todos los ensayos, ¿no? Sí, sí, ya están todos los ensayos. Ya no queda más que ponerle las tulipas nada más, lo que queda. Manolo, que está ahora mismo en la ermita de San Antonio, que está allí al cuidado del Cristo, y está también cuidando de las visitas turísticas que entran a esta emblemática torre de Ubrique. ¿Cuántos años lleva de capataz, Manuel? Pues llevo 10 años desde aquí de Santo Entierro, porque Antonio tuvo 5. Sí. Claro, 5 y 10 que llevo yo. ¿Y cuántas veces está llovido? ¿El qué? ¿Cuántas veces está llovido? O ahora mismo no lo recuerdo, pero me parece que han sido 3 veces, ¿no? Me parece. Sí. Porque una vez se tuvo que quedar en el Jesús también. Te cogí la y dos veces me parece que no salió, ¿no? Sí. Dos veces no salió y una vez se quedó en el Jesús, sí. Es complicado el Viernes Santo, ¿verdad? Sí, sí. Ya estamos pensando a ver en el tiempo, a ver lo que va a pasar. No, el tiempo este año, yo creo, por las previsiones que hay, es buenísimo, buenísimo el tiempo, que no creo yo que año podamos tener. ¿Con cuántos costaleros cuenta el Cristo de Cristo de la gente? Cristo de abajo, los que entran debajo son 28. 28. Vamos, hasta se puede apurar un poquito, se puede llevar hasta 32. ¿Y crece esa devoción por ser costalero de Cristo yacente? Sí, hay mucha devoción, bastante. Hay costaleros míos que no pueden cargar, pues precisamente les quiero también mandar un saludo a Diego Maza, que es ferretero, que no puede cargar porque lo han operado a la criatura del hombro y él es un buen costalero también y lo siente bastante de no poder venir la criatura a cargar. Sí que es un gran costalero y... Claro, sí, y de, sí. Y además que es tu compañero de aquí, porque aquí no es una cuadrilla, aquí somos compañeros, hermanos unos con otros. Sí. Y la verdad es que lo echamos mucho de menos a él y a muchos más. Sí, es una peculiaridad que tiene esta cuadrilla de Santísimo Cristo yacente, que es una piña y van todos a una y siempre están allí, siempre están juntos y siempre apoyándose unos a otros y con esa gran devoción que tienen al Santísimo Cristo Yacente, que colaboran muchísimo con la hermandad y sobre todo con la ermita de San Antonio. En el barrio, ¿hay mucha devoción por este Cristo? Tú que vives por allí, que vives cerquita de él. Bastante, porque ya ves, mira, el año que se tuvo que quedar en el Jesús porque había llovido, claro. ¿Sí? Y se tuvo que quedar, me parece que fueron dos días o tres, más no, sobre dos días me parece que fueron. El martes vino, ¿sí?, para arriba. Y aquí los vecinos me preguntaban, ¿pero cuándo va a venir el Santo Entierro para arriba? Y le digo, pero esperarse que escampe, porque la criatura, ¿verdad? Lo que claro. Aquí, Cristo es de aquí arriba, es de nosotros, vamos. El Cristo de ahí lo tiene la gente, que la devoción está arraigada más que nada en la parte de la torre. Sí, sí, sí. Y a la hora de la salida procesional, que se hace el Viernes Santo, ese día tan tan emblemático para aquí, para Urique, ¿con cuál te queda? ¿Qué sitio? A mí, como me gusta el Peñón de la Becerra. El Peñón de la Becerra. El sitio que por lo menos a mí más me llama la atención, sí. ¿Qué te hizo arrancarte por saetas en la recogida bajo el peñón? No lo sé, eso no sé, porque yo lo tenía allí parado y aquello, yo qué sé, yo sentí un silencio y nada, me llevó y lo tuve que, me salió el cante y ya está, ya no lo volví más a hacer de luego, pero no sé lo que sentí, la cosa, claro, la es cosa. Una cosa profunda. Como nada, que como si él dijera cántame, ¿no? Es una cosa que sale y así espontáneo. Lo sentí, sí. Espontáneo, que es verdad que la recogía cuando ya sube la calle Magdalena arriba y entra ya en la torre, es impresionante la recogía por su barrio, que ya ha entrado en su barrio y es la devoción, el ánimo y el sentimiento que se derrocha en aquella parte de la torre es muy grande. Yo creo que es eso lo que empuja a la gente, que en vez de aplaudir le cante, que en vez de estar en silencio pues diga algo, y es donde los costaleros más se lucen, y eso que vienen ya con un buen trecho de camino en las espaldas. Sí, y porque ellos llegan, ya llegan ahí a la Trinidad y ellos quieren para arriba. Me dicen, no vos pares la cuesta, no vos pares, la queremos hacer a poquito a poco, pero sin parar. Ellos llevan su devoción y ellos lo quieren hacer así de esa manera, pues entonces yo no les quiero discutir siquiera. Digo, venga, pues vamos a hacerlo como ustedes creen. Claro, si se encuentran. Porque quieren sentir así, sí. ¿Es donde disfrutan más con tu cuadrilla? Exactamente, ellos donde más sienten el paso es hacia arriba, tanto cuando sale como cuando empieza ya a llegar para arriba a su casa. ¿Cómo vives tú ese Viernes Santo desde por la mañana? Yo ya estoy nervioso, con ti más el viernes. Estoy nervioso, y todavía no he llegado. Con que el viernes, pues, ya, imagínate, la gente aquí preguntándote cómo te sientes, cómo voy, y uno, pues, nervioso, porque uno lo que quiere es que salga todas las cosas lo mejor posible, que no pase nada, y todo el mundo disfrutemos de ese día. ¿Llega mucha gente a la ermita de San Antonio durante el día? Sí, sí. Viene, claro, desde que estamos abiertos, ya ves, abrimos sobre las 10 o las 11 más o menos, y aquí no para el chorro de la gente. Es más, no podemos ir ni a almorzar ni nada, porque hay que esperar aquí, ¿sabes? Y claro. Y viene gente de fuera, llegan viene gente del pueblo y turismo también. Uh-huh. Se junta todo, se junta la gente del pueblo, se juntan las excursiones, pues aquí hay veces que no se cabe. Porque el templo es muy chiquitito. Sí, pero. Es más la gente, ¿no? De luego le... Exactamente, claro. Pero vamos, que sí, que eso es bueno. ¿Y qué opinas de si se le pusiera al Cristo Yacente, en vez de banda de corneta y tambores, una capilla musical? Ah, bueno, tú lo sabes de luego mi pregunta. Opinión. Que yo lo respeto, que sí, que lo que le pega es la música de capilla, pero yo estoy acostumbrado a escuchar las cornetas de tambores desde primera hora que lleva saliendo, pues yo siento más con las cornetas y tambores. Es una... Hombre, una opinión mía particular. No, que sí, estamos preguntando, hemos preguntado a más compañeros que aquí que hemos tenido por la radio, la opinión esta de como es un día, el día de luto, un día de más recogimiento. Sí, que un día muy solemne, Aro, y solemne. Sí, yo comprendo que Aro que debía de ir con capilla, pero para mi gusto, la, por ejemplo, particular, pues, a mí me gustan más las con el tiratamores. Y la pregunta porque es de esta manera él resucitó desde luego. Sí. El, ¿qué opinas, qué opinión tienes de la Virgen de los Dolores que te acompaña y esa cuadrilla de mujeres? Hombre, también, una mujer fabulosa, fabulosa también, hombre, que ella también lleva su devoción con la Virgen y, hombre, y eso es mucho. Que también es una cuadrilla de mujeres que hay muy pocas, porque si quería mirar por ahí por todos los pueblos, hay muy pocas cuadrillas de mujeres. Y, hombre, es para nosotros un orgullo de que por lo menos tengamos aquí en este pueblo una cuadrilla de mujeres que, pues, que quieran llevar a Nuestra Señora de los Dolores. Pues, Manolo, te vamos a dejar y... ¿Qué le deseas a los, todos los cofrades para esta Semana Santa? ¿Cómo quieres que... ¿Qué desearías para esta Semana Santa? Hombre, pues mira, que lo disfruten a lo máximo, porque hay que disfrutarlo, porque no tenemos más que esta semana lo que es de Semana Santa, después tenemos ya la Pascua, ¿no?, que también es mucho más todavía, ¿no? Sí. Pero que lo disfruten al máximo. Pues muchas gracias, Manolo, por habernos atendido esta mañana de Viernes de Dolores. Nos vemos luego en el culto de la Señora de los Dolores y en el traslado. Vale, bueno, vale. De acuerdo. Y un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Y bien, y seguimos aquí en el estudio con Antonio Chacón y Juan Antonio Rivas. Estamos hablando sobre las bandas de música en la Semana Santa, que son una parte esencial e importantísima de las procesiones. ¿Se ponéis de acuerdo con alguien de las cofradías para a la hora de tocar una marcha en concreto? Sí, por regla mayormente, pues sí. La verdad que sí, tanto, vamos, aquí en Ubrique como fuera, vamos. Siempre mayormente, el capatá mayormente o la capatá... pues te dice, oye, te va diciendo recorrido y te dice en el mismo recorrido las piezas que quiere escuchar, ¿no? Y la verdad que, bueno, antes de salir prácticamente ya en el mismo listado que llevamos, sabemos en qué parte hay que tocar y en qué parte hay que, en fin, hay que dejar de tocar, ¿no? Y hay partes que, bueno, que... Yo creo que nos piden casi uh-huh. todas, lo más difícil para nosotros es cuando nos piden música, prácticamente en las cuestas arriba, que yo lo comprendo que es por el tema de tener el esfuerzo que tiene que subir la imagen hasta arriba, y quizás es menos esfuerzo llevando en la música, ¿no? Y ese es el tema, de que a nosotros, pues bueno, la verdad que lo hacemos con orgullo, pero que nosotros nos cansamos, nos falta aire, a los músicos no te lo dicen, que bueno, que es mucho cuesta arriba y no tienes que parar de tocar hasta que no estés, claro, arriba del todo. O sea, que si la pieza hay que repetirla tres veces, pues hay que repetirla tres veces. Claro. O sea, eso nos ocurre y la verdad sí. que bueno. Pero eso es una cosa que lo llevamos ya, bueno, que lo llevamos, vamos por dentro y sabemos dónde hay que hacerlo. ¿Quién es más caprichoso en Ubrique, Ángel o Isabel? Bueno, Isabel, la verdad que te hablo de Isabel porque Isabel, discuto mucho con ella, con mucho cariño, pero que discuto mucho con ella, porque dice que no le hago nunca las cosas bien en su debido momento. Bueno, Ángel, pues, pero vamos, siempre salen bien. Sí, al final salimos contentos. En el caso de Ángel, pues bueno, me pide el recorrido me pide las piezas que hay que llevar, uh-huh. Y que hay que tocar en el punto, se procura de tocarla y bueno, pues la verdad que charlamos al principio y ya si charlamos al final. Con Isabel posiblemente estemos charlando amón incluso en el recorrido, ¿no? Pero pero bien, todo bien. ¿No? Bien. ¿Y Kington le da un listado de la cofradía de las marchas o la piden a vos? No, bueno, ellos van por allí y se le da el listado. Sí. Más o menos, vuelvo a decir lo de antes, ellos se basan en las de las clásicas, ¿sí? En las de siempre, y aparte, pues nosotros, de las nuevas estas de concierto, pues le damos una opinión. Claro. Y le aconsejamos, pues mira, esta marcha con uh-huh. este ritmo. Entonces le damos unos consejos y siempre pues se pueden llevar a se cabo, pueden llevar. Vamos. ¿Y qué porque suele... de eso es que a lo mejor no la sí. conocen. Sí, claro, es normal. Entonces, que... no conocerla, para eso, precisamente, los conciertos también valen eso mucho es. Para eso. Eso es lo que te iba a preguntar, que cómo, dónde se para... ¿Se pueden enterar, que se pueden conocer la marcha en el concierto? Bueno, en el concierto, o aparte de eso, uh-huh. Muchas veces cuando nos vemos, pues se le dice, mira, estamos montando ¿sí? esta marcha, pasarse por allí y la escuchan, ustedes, que es lo importante. O sea, uh-huh. que hay que escucharla para saber el ritmo que suelen, se lleva. ¿Suelen ir mucha gente a los conciertos para oír esas novedades de todos los años? Yo los veo que, uh-huh. que van, que veo que hay una atención. Sí. Yo creo que es importante sí. lo de los conciertos. Sí. ¿Y qué marchas son las que piden? ¿Qué marchas así son las que suelen pedir todos los años en Ubrique? Bueno, si hablamos, es que depende de la cofradía que sea. Sí, en las dos. Ahora tú hablas de la mujer que está más llegada. No, yo por el cautivo, porque vamos a el cautivo, sí. Entonces, si te hablo del cautivo, es un cautivo, es una sí, de claro. las. A ti, Manuel, Gran Poder, es una gran marcha. Sí. El Dulce Nazareno, Pa Reina de Granada. Esas son las de. Se puede decir las de siempre. Nazareno Gitano, Saeta, Osana Cerci, otra gran marcha. Callejuela de la O, Cristo de las Aguas. Uh-huh. Eso es lo clásico y lo que por lo general se toca. Ahora, a eso se le agrega. Lo que ya hemos hablado de las marchas estas nuevas, sí. que nosotros le damos el consejo, ellos la escuchan y lo parece, le parece muy bien. ¿Y las mujeres entonces? No, vamos, las mujeres, vamos, mayormente, hombre, prácticamente son todas las mismas, son ¿sí? las mismas marchas, vamos, es una de las que le gusta a ella más, son Callejuela de la O, sí. la verdad que bueno, que me la piden, incluso si me la pudiesen terminar de tocar y empezamos otra vez, no pasa nada. O sea que le da igual. Que cualquier masa ella la pide, ¿no? O sea, me la uh-huh. pide. Pero fuera parte, que se vuela de lado, es la principal de ella, uh-huh. Héctor Tema. Yo mayormente, perdona sí, lo que sí, te quería sí, decir, sí. en los conciertos que si va mucha gente, pues si va mucha gente. En lo que la verdad también lo voy a decir en público, ya que estoy aquí, con tantos cofrades que hay aquí en Ubrique, con tanto, la verdad que nos encontramos con muy poca poquito. Gente, con muy poco, que bueno, que quizás con los dedos de las manos me hace cuenta. O sea, no es, y hay tanta, que hay tanta devoción, sí. Y tantos hermanos y tanto, y la verdad que no se ven. Veo personas que veo que sí, que están ellos incluidos en la iglesia, pero no como cofrade y como gente de hermandad. ¿Cuántos músicos tenéis este año? Pues músicos en la banda ahora mismo son unos 46. 46 más unos de 10 tambores aproximadamente que llevamos de acompañamiento. Pues y este sábado, mañana, tenéis un acto también. Mañana tenemos el acto en la residencia, ¿sí? El pregón del mayor, con el pregón del mayor, y estaremos allí, que bueno, que como siempre que digo, pues la verdad que bueno, hemos sustituido a la banda porque sí. por el concierto. Nosotros tenemos problemas para ir, la verdad, porque nos faltan muchos músicos, no estaba esto metido. No estaba previsto, y la verdad que nos faltan muchos músicos, entre sí. excursiones que hay, los estudiantes que los niños están de excursiones. La verdad nos vamos a encontrar con mucha falta de gente, pero la verdad que entre todos estuvimos hablándolo y la verdad que había que ir de una manera o de otra, o sí o no, o sí había que ir. Ha habido un problema este año porque estaba previsto para la semana pasada, el sábado. Pero por lo visto había algo de en la residencia, el personal de allí tenía un curso, tenía algo que era un imprevisto y no se pudo hacer. Y al ponerlo para esta semana, pues ya la banda municipal que iba a ir, pues ya no podía ir porque tenía otro compromiso. Sí. Y entonces ya José Antonio Guerrero habló con ustedes y le hizo el compromiso que por lo que estamos mucho agradecidos, muy agradecidos por la deferencia de haber hecho ese esfuerzo de ir allí a residencia, que creo que es un gesto muy bonito lo de que se hace allí, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Allí disfrutan, yo creo que disfrutan los ancianos disfrutan. Para nosotros nos satisface mucho ir a exponerle allí a ¿sí? los ancianos que escuchen esa música de Semana Santa, que yo creo que eso. El año pasado también estuvieron ustedes. Estuvimos nosotros, sí. Se veía nada más que las caras de la alegría que ellos tenían. Era, y hicieron una interpretación de una marcha nueva que llevaba ahí. Sí, no me acuerdo ahora mismo, también, pero vamos, también... Sí, está, la tiene grabada, un compañero que viene conmigo la tiene grabada en el móvil, una marcha sí, muy sería, muy bonita, la de, era sería larga, era bastante larga. Tenía, Mayor Dolor de María. No, María... Ahora no me acuerdo. Sí, que lleva mucha armonía. No lo recuerdo, ahora mismo. María... Dolor de María o algo de eso. Era una marcha sí. una marcha larga y era muy muy bonita, estuvo muy muy bien. La Semana Santa está comparada con otras que conocéis, ¿cómo la veis? Bueno, la verdad que cuando, o sea, nosotros estamos con el mismo, con la misma ansiedad y con la misma en alegría de que llegue la Semana Santa, pero no te das cuenta hasta que no estás dentro. Cuando estás dentro, claro, es cuando te das cuenta el movimiento, que la cosa va mejor, que la cosa va peor. De momento, pues estamos hasta que no salgamos en a tocar, ¿no? Que estemos tocando, ya es cuando tú estás viendo ya la alegría de tanto de público como, y ya uno puede, o sea, vamos, diferenciar lo que es el año pasado con este y todo el tema, ¿no? O sea, la verdad que siempre hay años que son un poco más, como no sé cómo decirte, son un poco que más frío, hay años que son más alegres. Yo me supongo que será como, vamos, el tiempo te lo da todo, ¿no? Cuando viene un tiempo bueno, pues la verdad que la gente sale a la calle, sale a las procesiones, sale a todos lados. Si el tiempo está frío, el tiempo da agua, el tiempo ya, pues ya parece que no, pero hay una poca de tristeza y una poco de frialdad en todas las personas, ¿no? Es el tema que hay. ¿Y tenéis salidas previstas para este año fuera de Ubrique, aparte de las dos que tenéis aquí? Bueno, como siempre, llevamos ya unos 28 años aproximadamente yendo a San Pedro de Alcántara. Entonces, lo que tenemos previsto, las actividades son el miércoles santo en El Cautivo, el jueves vamos a San Pedro de Alcántara, el viernes la Virgen de los Dolores y el domingo de Resurrección vamos también a San Pedro de Alcántara. Pues una semana. Sí, vamos, no nos podemos quedar. Sí, la verdad también lo que te quiero decir, íbamos el Domingo Ramos. Sí. Por circunstancia, pues bueno, pues dejamos de ir con los convenios que tenemos con el ayuntamiento. Que vamos, que si fuese por eso, nosotros estábamos allí toda la semana, ¿eh? Claro. No, si fuese por ello, la verdad es que estamos allí toda la semana, como estábamos toda la semana. Entre Estepona y San Pedro, nos hemos tirado. Sin tocar el lunes, creo que era el lunes, lo demás tocando Domingo Ramos, el martes, miércoles, jueves, viernes y el domingo. O sea, entre prácticamente toda la semana. Toda la semana. Entre Estepona, bueno, Estepona íbamos un día y en San Pedro todo el resto de la semana. Pues muy bien, pues lo vamos a dar aquí y vamos a ir ya terminando con el programa. Muchas gracias, Juan Antonio. Antonio, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos aquí a este programa de Aire de Pasión. Hoy que vamos a finalizar, hoy viene Dolores, viendo que hoy viene Dolores, pues vamos a felicitar a todas las Dolores que se encuentran, y que pasen el día hoy lo más bonito y lo más agradable posible. Pues muchísimas gracias por estar aquí y recordarles a todos ustedes que la Santísima Virgen de los Dolores se encuentra en Besamanos, estará durante todo el día hasta la hora de la misa, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde. Estará acompañada por el trío de capillas Stabat Mater de Juan Manuel Carrasco, y después, seguidamente, pues tendrá esa salida, ese traslado, no salida procesional, un traslado que se hará hasta la iglesia de Jesús Nazareno, donde quedará ya hasta su salida el Viernes Santo por la noche, que tendrá lugar esa salida recorriendo las calles detrás del Santísimo Cristo Yacente. También recordarle que el domingo tenemos la salida de procesional de la Borriquita, que creemos que sí, que va a salir, que vamos a estar en la calle, y va a ser un día espléndido con ese estreno de esa nueva imagen del Señor de la Paz en su entrada en Jerusalén. Y también el sábado tenemos ese pregón del mayor, un pregón que donde nos trasladaremos la hermandad del Nazareno hasta la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios para ofrecerle allí a todos los ancianos ese sabor y ese olor y ese sonido de la Semana Santa de antaño, para que tengan también ellos ese recuerdo. Y mandar un saludo también a todas las costaleras que están allí haciéndole guardia a la Señora de los Dolores. Y esperando que todo esto haya sido de su agrado, le emplazamos hasta el lunes, en que volveremos otra vez, ya el lunes santo, en este programa Aire de Pasión. Hasta el lunes, queden con Dios.